El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Quisiera decirles a los que están de pie que de este lado hay unas 20 sillas vacías. De este lado hay unas 20 sillas vacías. Y los que están en la parte de atrás también déjenme invitarlos para pasar para acá. De este lado hay algunas otras sillas vacías. Y en la capilla del Niño de Praga hay otras cuantas sillas vacías. Hay pantalla, hay sonido, entonces ahí podemos acomodarnos. Bien, vamos entrando en materia y quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguien de ustedes sabe por qué en este día en que es cuaresma, está el altar, alguien que no haya venido a misa, está el altar vestido en color rosa? El ornamento del sacerdote no es morado hoy, sino que es rosa. Y además, hay unas rosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Estamos esperando. No es eso. ¿Alguien sabe? ¿Usted sabe? No, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Quieres inventarle, va? Échenle. O sea, a mí me interesa que ustedes digan, creo que es por esto. No, bien, vamos. Atención. Hagamos de cuenta que en una carrera de 40 días, que es la cuaresma, llegas a la mitad de la carrera y te sientan. Llegas a la mitad de la carrera y te dicen: siéntate un momento, por favor. Estás cansado, estás sudado. ¿Qué les gustaría que les dieran a esa mitad de carrera? Agua, te ponen una silla, un ventilador, alguien te saca el sudor, ponen un poco de, no sé, un Gatorade, ¿sí? Fruta no, porque te indigestas, vas a seguir corriendo. Hagamos de cuenta que en la cuaresma, este domingo, hacemos como que un alto, una revisión. En estos 40 días que llevamos, ¿cómo has tú vivido la cuaresma? ¿Ya sacaste algún fruto de la cuaresma? ¿O te das cuenta que estamos como comenzamos? Otro elemento. En este tiempo de cuaresma, Para los que ya de alguna manera incluso se confesaron, o para los que comenzaron un proyecto personal, que al inicio de la cuaresma dijeron, en esta cuaresma me propongo no hablar de los demás, ejemplo. Y si ves que lo vas cumpliendo, es un motivo para ti de alegría. Este domingo se llama Domingo de la Alegría. Es domingo llamado de la alegría. En medio de la cuaresma es el domingo de la alegría, que difiere mucho del tiempo de Adviento, porque en el tiempo de Adviento se espera a Jesús. Y aquí no, aquí la alegría depende mucho de cómo has abierto tú el corazón a la misericordia de Dios. Ok, ahí cerramos este apartado. Por eso dijimos el altar, el ornamento y un toque en color rosa. Bien, ese primer elemento. Pero estos domingos vamos meditando en el texto central, que es el bautismo. ¿El bautismo de quién? El bautismo que nos hace a nosotros entrar en la dignidad de hijos de Dios. Y el bautismo como sacramento, en la noche de la vigilia pascual, el sábado de la vigilia pascual, el bautismo será parte esencial dentro de esta fiesta. De pie, por favor. No es cierto, todavía no. Es que veo que algunos se me están cabeceando y quiero animarlos para que se emocionen, que parece que ya termina, pero no, ¿eh? Bien, entiendo que el horario les ha causado un poquito de... por el horario, algunos se despertaron más temprano. Algunos ni les preocupó el horario, se levantaron igual a la 1:00 p.m. Bien, vamos al siguiente tema. El ciego de nacimiento es un anticipo del bautismo que vamos a celebrar y recordar nosotros los bautizados en la noche de la vigilia pascual. ¿Por qué? Vamos. Dígame usted, ¿qué le pone Jesús al ciego de nacimiento en los ojos? Hizo una pasta, usted ya fue más técnica. Agarró barro, escupió en el suelo, agarró barro, lo hizo lodito y se lo puso en los ojos. Díganme en qué momento o en qué parte de la Biblia Dios usa lodo. En el Génesis, cuando crea al hombre. En el Génesis, cuando crea al hombre. Pero el hombre, el primer hombre, ¿cómo se llamaba? ¿Y la primera mujer? ¿Pecaron? Sí. Adán y Eva pecaron. La creación primera pecó. ¿Qué hace entonces Jesús? Con el lodo en los ojos del ciego, hace una nueva creación. Hace una nueva creación. De tal manera que por Jesús, tú estás sufriendo una nueva creación. Cristo, que se está metiendo en la vida de usted, está haciendo una nueva creación. En la medida que tú dejas entrar a Cristo, entrar a tu vida en esta cuaresma, Cristo está haciendo de ti una nueva creación. Te está curando, te está quitando lo ciego para que podamos ver nuestros pecados. Te está quitando lo ciego para poder ver nuestros pecados. Segundo elemento, en la mañana un niño se despachó con la cuchara grande porque se sabía este tema, yo no sé de dónde, pero el segundo elemento, después de que le había puesto saliva, le había puesto el lodo en los ojos, Jesús mandó al ciego a que realizara algo, que se lavara, ¿qué? Los ojos, ¿con qué? Con agua, ¿en dónde? En la piscina de Siloé. ¿Qué es la piscina de Siloé? Es una cosa más o menos del tamaño del Templo del Carmen, así, pero grande, grande, grande, grande. Que en Jerusalén, recordemos que no llueve, y entonces se almacenaba toda esa agua para lavar el templo, porque recordemos que en el templo, ¿qué sacrificaban? Toros, borregos, todos los animales. Imagínense todo lo que salía, se ocupaba para lavar eso. Pero Jesús manda al ciego que se lave los ojos en la piscina de Siloé. Díganme, ¿en qué momento de la vida de ustedes, en qué momento de la vida de nosotros, nos han llevado a una piscina a lavarnos? En el bautismo. ¿Lavarnos de qué? Del pecado. ¿De qué pecado? El original. ¿Y el pecado original quién lo cometió? Adán y Eva. Ya vimos la relación que hay. Adán y Eva, primera creación, pecó. Jesús hace una nueva creación y manda al ciego de nacimiento para que se lave y, al igual que nosotros, quede liberado de la ceguera. Aquel de la ceguera física, nosotros de la ceguera causada por el pecado que comete Adán y Eva, y desde luego los propios. Último elemento. Llevamos dos, va el tercer elemento. Nosotros, los que somos llevados a la piscina y somos la nueva creación de Dios, y si Jesús es la luz del mundo, si Jesús es la luz del mundo, nosotros también entonces somos luz. Dice San Pablo a los Filipenses en la lectura de hoy. Chéquenme si es a los Filipenses, no sé que me esté equivocando. Efesios, chéquenme ahí. San Pablo a los Efesios les dice, ustedes como hijos de la luz deben dar frutos de luz. Y vamos a los frutos de la luz. ¿Cuáles serán los frutos de la luz? Vamos, ¿estudia usted? ¿Estudias? ¿Qué es? A ver, alguien que esté en corrupción, ¿son frutos de luz o de tinieblas? Yo digo la frase y ustedes la adivinan. Corrupción, tinieblas. Mentira, infidelidad, aborto. Ahí le paramos. Yo hace un rato estaba viendo lo que dijo el cardenal hoy. El católico no puede estar en el templo diciendo que es hijo de la luz y cuando sale del templo hacer cosas de las tinieblas. Termino. Preguntémonos, ¿qué fruto estoy dando? ¿De luz o de tinieblas? De pie, por favor.